Chango. ¿Qué le pasa, caridad? ¿Qué santo le quiere dar? ¿Qué le pasa, caridad? ¿Qué santo le quiere dar? Todas las negritas se han de electrizar. Todas las negritas se han de electrizar. La pasa la tiene dura, la bembata gurruñea. ¿Qué santo le quiere dar, caridad? Caridad, que tanto le quiere dar. ¡Ay, caridad!